que la quería. No quiso papeles, ni hacer proyectos con vistas al futuro. No confiaba en él y quiso estar seguro que cotidianamente tendría que ganarla con el sudor de su frente, porque la quería. No quiso con ella hacer un nido en donde abandonarse. No confiaba en él y quiso asegurarse. Que la quería por no despertarla, dejó de dirigirle la palabra, no confiaba en él, ni se atrevió a cambiarla y puso en pie de guerra su buena fe y sus sentidos por llegar a conocerla, porque la quería. Se fue para siempre, quiso poner a salvo aquella imagen. No confió en ella y quiso asegurarse.